Paraguay. Suena, suena. Talento de barrio. Y además, Johnny Fabro, el 17. Paraguay, Villa Correa. ¿De qué trata? Acércate, bandida, a la escondida. Sé que tienes un nombre y que a él le responde. Que te quiero, quiero amarte y besarte. Voy a demostrarte que mi alma te llevo, que mi alma te llevo. No, de Paraguay, suena, suena. Talento de barrio. Y además, Johnny Fabro, el 17. Paraguay, Villa Correa. De bandida, a la mula escondida. Sé que tienes un nombre y que a él le responde. Que te...